FM Río 94.3. Música que identifica al Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas Argentinas. Este es el himno del festival. Y bueno, es el momento para hablar de esto que está sucediendo en Coronda desde hace 30 años. Este año cumple 30 años el festival. Y recuerdo muy vívido, viste cuando tenés esas cosas que no se te van de la cabeza, no porque uno quiera que se vayan, sino porque las recordás, son recuerdos muy vívidos. Cuando María Alejandra López vino a este programa hace poquito más de 30 años a contarnos que tenían la idea de hacer algo más grande de lo que venían haciendo en los encuentros, sí. Y ahí vino Piti, ahí vino Pelu, y ahí empezamos a charlar este tema, no porque yo hubiera estado en la parte organizativa ni mucho menos, pero sí para contarle a ustedes, como hicimos siempre, estas cuestiones. Y arrancó el festival hace 30 años y se fue el encuentro y se fueron agregando cada vez más academias, cada vez más grande, cada vez más gente, cada vez recepcionar más gente, cada vez promocionar más Coronda, darle de comer y ubicar 400, 500 personas, y así pasaron delegaciones de casi todas las provincias del país, y así pasaron delegaciones de países vecinos, vinieron uruguayos, vinieron brasileños, vinieron paraguayos, chilenos, peruanos, y nos dejaron lo suyo, y así pudimos ver danzas de todo tipo, manifestaciones de todo tipo. Vino el Ballet Nacional. Vimos lo más granado del folclore nacional en nuestra ciudad, con entrada gratuita, siempre. Y hemos podido mantener hermosos encuentros acá, hermosas charlas, hermosos diálogos con esta gente que está detrás del folclore, que sabe de folclore y para dónde va. Anoche fue la noche central de este festival. Número 30 años. Bueno, un recuerdo muy grande para la Negrita López, que no nos acompaña. Muy, muy fresco su recuerdo. Bueno, para María Gabriela López, para Piti, para toda la gente de la academia, para Pelu Albornoz, que son el alma de este festival. Que, repito, no son 30 años y nosotros con ellos también cumplimos los 30 años de festival, porque siempre hemos estado junto a ellos en estos 30 años. Y anoche estuvo realmente muy lindo en las aperturas que diseña Piti, son sublimes. Y bueno, con el recuerdo a María Alejandra López desde el video. Particularmente debo confesar que me apareció una lágrima, porque bueno, son cosas que te llegan y mucho. Muy representativo, con un salón lleno y mostrándonos lo que tenemos. Porque si hay algo que rescatar también de esto, es que cuando vemos los nuestros, cuando vemos la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas haciendo lo suyo arriba del escenario, entendemos, o tendríamos que entender, que tenemos un nivel superlativo de danza. Y a lo mejor no es el único ballet que hay en Coronda, porque no lo hay, no, mejor dicho, no lo es. Y los otros también, pero a lo mejor no se ven tanto. Y a lo mejor no hicieron 30 festivales. Esto es una realidad grandísima. Yo no sé cuántos festivales más se van a poder hacer. Ayer estuvo Marina y Hugo Jiménez, por ejemplo. Los creadores del Ballet Salta, 55 años del Ballet Salta, 89 años de Hugo Jiménez, 70 y pico de Marina, que también han pasado por acá y nos han dejado su charla, su historia. Gente que viene del Ballet del Chúcaro, de Norma Viola, y así, ¿no? Este tipo de cosas. Esta noche van a estar los potros. Vas a ver lo mejor del folclore del país, sin lugar a dudas, acá en Coronda. Y el Festival de Coronda ha trascendido a nivel internacional. Y ayer estuvo la gente de Chile, estuvo la gente de Perú, y estuvo en un montón de ballet nacionales que salen a promocionar y a mostrar lo que hacen. Porque es así. la actividad cultural, la actividad artística tiene esto. Vos ensayás, te pasás la vida haciendo ensayos y por ahí te da la posibilidad de poder mostrar qué es lo que más quiere el artista, que aparte de hacer lo que le gusta, poder mostrarlo y compartirlo con la gente. Y a eso va la gente al festival, a ver, a aplaudir los nuestros, a conocerlo de afuera y aplaudirlo. Y la gente de afuera se va llena de orgullo por lo que recibió, bien atendidos, bien cuidados. Es lo que uno le queda, ¿no? Coronda, el Festival de Coronda, qué lindo el Festival de Coronda. Y cuánto laburo que hay atrás, un laburo de todo un año para hacer este festival, sin duda, entre los grandes festivales de folclore del país, sin duda. Y bueno, mucha gente que labura, mucha gente que no aparece en las tablas, no lo vemos bailando, pero está laburando. Todos los padres de todos los chicos que estuvieron ahí, con esa alegría que vos le ves en las caras cuando sus chicos están arriba de los escenarios, es realmente muy lindo. La felicidad de los chicos, de los chiquitos que bailaron, la prestancia de los grandes, el ejemplo de los adultos, la agrupación adultos. Una cosa muy linda, repito, las felicitaciones enormes para toda la gente que hace posible esto, que es mucha. Imagínate el tener que recibir 500 personas y, bueno, atenderlas, recibirlos, darle un lugar para que pernocten, para que duerman, para que coman, organizar todas estas cuestiones. Es muy complicado. Y esta gente hace 30 años que lo vienen haciendo. Y ojalá puedan seguir. Marina y Hugo Jiménez dijeron anoche, bueno, fueron nombrados padrinos igual ayer, y dijeron que es la última vez que pisan el escenario porque dejan de bailar ya. Con 85 y 70 y pico Marina terminan, cierran su vida artística. Quedarán para hacer otras cosas con el Ballet Salta. Pero vinieron y lo cerraron acá, es decir, este es el último año, estamos en octubre, a ver. Qué lindo. ¿Cuánta cosa le dio el festival a esta ciudad? Y bueno, lo tenemos acá. Realmente valorarlo, realmente agradecerlo, realmente poner en valor todo esto que lo tiene, pero que nuevamente, ¿no? Uno da la vuelta y tiene que agradecer. Tenemos los corondinos, tenemos que ser agradecidos de poder tener semejante festival en nuestra ciudad. Así que felicidades para ellos y como corondino, muy agradecido. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.